¿Tenía el expresidente o en todo caso mostraba una preocupación seria en ese terreno? ¿Era una de sus prioridades? ¿Cómo lo lee usted? Bien, me parece que hay una cierta frivolidad en la mirada que confunde estilo con interés. El expresidente tenía un estilo heterodoxo. Entonces, en función de ese estilo heterodoxo, una mirada convencional sobre la política internacional le asignaba a la heterodoxia del estilo una especie de secundarización del interés. Nunca fue así. Y hay un ejemplo concreto que yo le puedo dar. Nadie renegocia una deuda como la que nosotros teníamos en aquel momento, lo cual implicó un roadshow en todo el mundo, de Japón a Italia a los Estados Unidos, una renegociación que suponía una quita muy importante, una quita que fue histórica, fue la renegociación más grande de la historia de la humanidad. No se lleva adelante semejante tarea si no se tienen principios e ideas claras respecto del lugar que la Argentina, pensaba el expresidente, debía ocupar en el mundo. Entonces, me parece que es una cosa que se repite siempre, tenía que ver con las cuestiones de la puntualidad, de la impuntualidad, con los gestos más o menos familiares que eran propios de la personalidad del expresidente, con despreocupación. Él siempre tuvo una enorme preocupación. Los 3 años en los cuales yo fui canciller, nosotros teníamos 3, 4, 5 conversaciones diarias, inclusive cuando yo estaba en el exterior, y yo estuve 270 días por año en el exterior durante los 3 años, me parece que siempre tuvo una preocupación y un interés muy marcado, pero por supuesto, era una Argentina que le requería, al mismo tiempo que el esfuerzo sostenido en el plano internacional, un esfuerzo sobrehumano en el plano del ordenamiento administrativo interno. Entonces, el reparto de los tiempos, hay 24 horas para cualquier ser humano. Y en cuanto a América Latina, ¿cuánto había de latinoamericanismo, si hay algo que se pueda llamar así, en el pensamiento de Néstor Kirchner? Digo, pensando en las políticas de integración regional. Bueno, yo siempre doy un ejemplo acerca de la pregunta que usted me hace. Nada como un gobernador del sur profundo para tener un sentido federal de la patria. Esto es natural, porque sin un sentido federal, una provincia ubicada en el cono de la República Argentina es muy difícil que subsista. Y Néstor siempre decía, ¿no? Es mucho mejor relacionarnos con nuestros parecidos que pretender parecernos a nuestros desiguales. La idea era, la idea la sintetizamos con una frase que fue una de las vigas maestras de la política exterior, que era o integración o intrascendencia. Y además él tenía totalmente claro que si se podía decir algo del futuro, ¿no? Un futuro muy impredecible, es que el futuro iba a ser de los continentes, no iba a ser de las insularidades, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, el sudamericanismo, más que el latinoamericanismo, porque él también percibía que había lo que se llama Mesoamérica, ¿no es cierto?, un sector de México a Panamá, que estaba muy atrapado con todas las contradicciones que esto implicaba por la lógica del NAFTA y por la lógica de la omnipresencia, no solamente económica, sino de la omnipresencia de los Estados Unidos en la vida cotidiana, en institucional de esos países. Entonces él claramente decía, nosotros tenemos que hacer pie con fortaleza en Sudamérica, o en Suramérica, como le gusta decir a Chávez. Y por supuesto, dentro de Sudamérica, en el bloque regional que era Mercosur. Me parece que ese instinto, si usted no prefiere llamarlo de esa forma y no ideología, ese instinto tiene absolutamente que ver con su idea de un país federal y de una federación de países. El frente de la Secretaría General de la UNASUR, a Kirchner le tocaba tal vez una tarea de fortalecimiento del bloque, ¿no? Agarró ese rol cuando inclusive no estaba formalizada, en términos de que no todos los países habían firmado el acta. Pero finalmente también terminó con tareas como la mediación entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo evalúa usted la tarea que le tocó, el corto tiempo que le tocó a Kirchner estar como secretario general de la UNASUR? Bueno, me comprenden las generales de la ley, porque yo siento tanta inclinación por el expresidente que a lo mejor lo sobreinterpreto, pero en una en un mundo donde los organismos multilaterales están enfermos de burocratismo, y lo que uno le reprocha a la institucionalidad internacional en general es el predominio de los pensamientos propios de las burocracias, que son pensamientos conservadores, y conservador significa preservar lo que se tiene, no ir a la conquista de lo que se debe. Él marcó su impronta, y yo creo que su impronta, quizás más que en el caso de la mediación Venezuela y Colombia, con lo importante que fue el reflejo en el caso de la crisis de Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se demostró claramente que si UNASUR tiene un destino aventuroso por delante, ese destino, los chilenos tienen una frase, ¿no? Tirarse a la pata de los caballos. Eso quiere decir, cuando hay un problema, no hay que mirarlo desde la tribuna, ¿no? Hay que meterse en el problema. Y esa convocatoria de urgencia, con un presidente como Rafael Correa, que la estaba pasando mal, la podría haber pasado muy mal, y ese respaldo unánime, eso demostró que se puede pensar en organismos multilaterales que tengan una extraordinaria rapidez de respuesta. Y hay un escritor norteamericano, Ralph Waldo Emerson, que dice que las instituciones son la larga sombra de un hombre. Bueno, ese hombre le marcó a esa institución, en el breve periodo en el cual fue secretario general, le marcó la impronta que él le daba a los asuntos en los que intervenía. Cuando había un problema, ese problema se asumía, se le ponía el cuerpo, y bueno, esto obviamente cambiará con otro liderazgo, pero en ese breve liderazgo creo que marcó esa línea, ¿no? La línea de que, bueno, los organismos internacionales están para intervenir y no para que sobrevivan los funcionarios de los organismos internacionales. Una que no puedo dejar de hacer, que esa sí es la última. ¿Se puede hacer política o existe la amistad como elemento de la política entre los presidentes? Porque se notaba eso, o uno veía eso, no sé si es cierto o no, pero sí, con sí. Chávez, con Evo Morales, con Lula tal vez, ¿eso existía? ¿Cómo influía? Sí. No solo que se puede, sino que a veces es imposible, porque hay personalidades que chisporrotean, pero no solamente que existe, sino que cuando existe es extraordinario, porque tanto la agenda como la generación de confianza en el interlocutor, en cuestiones públicas, es esencial. A mí me parece que en esto sentía un genuino afecto por Lula, un genuino afecto por Chávez, un genuino afecto por Correa, un genuino afecto por Bachelet o por Ricardo Lagos, por mencionarle algunos casos de autoridades con las que se llevó muy bien. Y eso facilitaba mucho las cosas, ¿no? Realmente facilitaba. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, porque en cualquier libro que usted lea de política internacional, cualquier persona que escribe desde la teoría y la práctica pone de manifiesto que, las relaciones personales son fundamentales cuando son buenas. También son fundamentales cuando son malas, ¿no? En sentido negativo. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje.

Soy mujer y como tal tengo derecho a decidir cuántos hijos quiero tener y a disponer de anticonceptivos seguros y gratuitos. Mientras Haití se esfuerza por evitar un nuevo desastre, expertos en salud pública de ese país y de Estados Unidos advierten que las tropas de la ONU podrían ser de hecho las responsables del brote letal de cólera. La cepa de la enfermedad corresponde a cepas halladas en el sudeste asiático y hay un contingente nepalés cerca del río Artibonite que está infectado. Los expertos afirman que la cepa no es propia de Haití y del Caribe, pero que sí se vincula estrechamente con las de la región de origen de las tropas nepalesas. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Noticias. Cuatro candidatos piden postergar las elecciones en Haití. Es por la epidemia de cólera que ya causó más de 1.300 muertes en la isla. Las elecciones están previstas para el próximo domingo 28 de noviembre. El pedido de postergación fue de los candidatos Josette Bijou, Gerard Blot, Garody Laguerre y Wilson Yudi. Así lo señalaba el periodista de la señal Telesur, Jordan Rodríguez. Recordemos que las elecciones presidenciales fueron convocadas para el próximo domingo 28 y estamos en la recta final del proceso que no se piensa detener, según los voceros del Consejo Electoral Provisional de este país. Esto a pesar de que cuatro candidatos, los que tenían menor opción de voto en esta carrera por la presidencia de Haití, han solicitado la postergación de la fecha. Uno de los candidatos se ha retirado de la contienda por considerar que no pueden realizarse elecciones en el contexto en el que está viviendo el pueblo haitiano. En Haití el cólera había sido erradicado hacía más de un siglo. Sin embargo, la epidemia que se inició hace poco más de un mes ya contagió a más de 19.000 haitianos. La semana pasada se registraron manifestaciones en varias ciudades contra la presencia de los cascos azules de Naciones Unidas en el país. Los manifestantes los consideran responsables de traer la epidemia a la isla. Durante las represiones a las protestas murieron al menos 5 personas y hubo varios heridos. Vínculo interno. Cabe recordar que el gobierno actual y el Consejo Electoral mantienen proscripto al movimiento Famni Lavalas, la principal fuerza política del país. Además, sigue en el exilio en Sudáfrica el líder político haitiano Jean-Bertrand Aristide. Thank you. Muy buenas noches. Eso es, está lleno. Qué buen viaje, qué buen sueño, muchachos. Pues muchas gracias por venir a esta celebración de 15 años. Este es el Café Tacuba. Radionautas, navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. En el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el Consejo Nacional de las Mujeres presentó la segunda etapa de su campaña Otra Vida es Posible, Tenemos Derecho a Vivir Sin Violencia. El Consejo se encuentra desarrollando en lo que se refiere a protección integral, la definición de un plan nacional, la construcción de un observatorio para que podamos de alguna manera medir y tener una data oficial respecto del fenómeno de la violencia y sus incumbencias. Y por otro lado también pensar en esta cuestión tan importante que significa para la sociedad argentina cómo cambiamos algunos patrones socioculturales que son lo que instalan decididamente la violencia hacia los más vulnerados y hacia las más vulneradas. En este caso estamos hablando de la violencia hacia las mujeres. Tenemos claro que hay como dos instancias. Una instancia que pasa por lo inmediato, que se vincula con terminar o disminuir en la medida de lo posible la violencia física en el ámbito doméstico o familiar, y algo que tiene que ver con lo importante, con lo, digamos, con lo estratégico, si querés, que es combatir y poner en cuestión todo el tiempo la violencia simbólica. La Secretaría de Derechos Humanos viene formando parte de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento de la Nueva Ley, de la Ley contra la Violencia, pero además nosotros ya veníamos trabajando desde los inicios de la campaña por la equidad de género y contra la violencia en forma articulada desde la Dirección Nacional de Formación en Derechos Humanos. Entonces, uno de los ejes que nosotros tenemos en formación en derechos humanos es la perspectiva de género. Esto atraviesa todas nuestras capacitaciones y específicamente en el trabajo para erradicar la violencia venimos generando acciones en común, de las cuales la campaña es uno de los ejes más fuertes de trabajo conjunto. Es poder avanzar hacia la construcción de este paradigma igualitario que implica el concepto de derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, en el sentido que todos somos sujetos y sujetas de derechos en pie de igualdad. Esta ley es un viejo sueño, ¿no? Es la concreción, el primer paso en la concreción de un viejo sueño que tiene que ver con lograr una vida sin violencia contra las mujeres. Tenemos que ver cómo peleamos contra este flagelo que nos mata a las mujeres en los lugares en los que se supone que deberíamos estar más seguras, como son nuestros hogares, nuestros trabajos. Sí me queda claro que este es un puntapié muy fuerte que además pone en la agenda pública la violencia como algo reprochable socialmente. Algo reprochable que siempre fue silenciado. Las mujeres nos avergonzábamos de ser violentadas frente a un hombre que nos agredía. Un hombre, una institución, un espacio laboral, un partido político que no nos daba la posibilidad de ser electas. Todas estas son violencias. Es muy difícil que aparezca un tipo o modalidad de violencia en estado puro. Siempre aparecen varios tipos o modalidades de violencia. Si vos hablás de violencia contra la libertad reproductiva, estás hablando de violencia contra la salud y estás hablando de violencia institucional porque normalmente se genera dentro de una institución y estás hablando de violencia física porque se vincula con el cuerpo de la mujer y siempre atrás, ahí sosteniendo como la madre de todas las violencias, es la violencia psicológica. Siempre está. desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas. Todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Buenas tardes, mi nombre es Silvia, trabajo en equipo de orientación escolar en la escuela 70 y en la SB 62 de acá del barrio, y también vivo en el barrio de Norione. Bueno, hoy nos reunimos en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, en lo que iba a ser el CIC, pero en realidad todavía no se inauguró, es un centro de integración comunitaria, y la idea es que todos participemos, todas las instituciones y los vecinos que tengan ganas de hacerlo. Como no se inauguró todavía, no hubo autorización, hicimos la jornada en lo que es la sala del barrio. Bueno, la idea es que todos sigamos convocándonos, estamos contentos porque pudimos reunirnos, somos de varias instituciones, además gente que vive en el barrio, bueno, estuvimos volanteando, y como cierre, escuchamos a la murga del proyecto Envío. Bueno, mi nombre es Patricia, trabajo también en equipo de orientación, igual que Silvia, en la escuela 70, en el jardín 930. En realidad, como pertenezco a equipo de distrito, he trabajado en varias escuelas del barrio, en varios jardines. A veces nos vamos moviendo, así es el trabajo en los equipos. Y trabajo también en la escuela 68. Fui docente muchos años. Soy vecina del barrio relativamente, o sea, hace muy poco que me he mudado, pero viví muchos años en el barrio de Don Orione. Trabajo con la comunidad de Don Orione prácticamente, llevo muchísimos años, casi 20, trabajando en esta comunidad. Y bueno, creo que todo lo que me interesa a mi comunidad, por eso justamente estoy acá. En la realidad ese es el motivo, tratar de poder brindar a la comunidad de mis niños, mis jóvenes, de mis padres, de los padres que pertenecen a las escuelas donde yo trabajo, espacios en donde puedan participar, crear, traer nuevas propuestas, en donde también se les pueda brindar un espacio de contención, un espacio en donde realmente puedan sacar a flote su creatividad. Y bueno, también espacios de recreación para que tengan nuestros adolescentes y nuestros niños a donde poder nuclearse, con espacios donde sean libres de un montón de cuestiones que a veces la sociedad nos contamina un poquito con esto y no sabemos cómo darle espacios, hablo como mamá también, a nuestros hijos, en donde puedan encontrar algo diferente. Otra propuesta, otros objetivos, otros valores. Y hoy estuvimos acá reunidos, como explicaba Silvia. Me pareció muy positivo. Si bien no han podido acercarse muchos vecinos, esperemos que la próxima sean más. Y están todos invitados para este martes, no, el martes que viene, en la unidad sanitaria. Nos vamos a encontrar en el horario de 2:30 hasta las 5 aproximadamente. Todos los vecinos que quieran acercarse y participar son bienvenidos. Hola, yo soy Leonardo. Soy del Don Orione, pertenezco a la Consejería Mira, al Grupo Juvenil Mira, que está trabaja todo lo que es prevención del VIH-SIDA y promoción de la salud sexual y reproductiva. Trabajamos a través de actividades culturales, también tenemos obras de teatro que la presentamos en diferentes lugares, ya sea festivales, la hacemos en escuelas, y que después estos productos que tenemos, como la obra de teatro, cortometraje de cine hechos también por nosotros, por jóvenes, lo usamos como disparadores para dar charlas o talleres en los colegios. También a su vez participamos dentro de una red de jóvenes por la salud del conurbano bonaerense, que también trabajamos prevención de VIH y SIDA y salud sexual y reproductiva, y ya estamos apoyados por Fundación Huésped, y así que estamos todo un trabajo en conjunto. Y a su vez soy el coordinador operativo de lo que es Dance for Life, es un proyecto que está coordinando web en Argentina y lo coordino en Zona Sur con las escuelas. Y bueno, estamos participando dentro de lo que es la mesa de gestión en el SIC, que es un espacio integrador que están participando diferentes actores de la comunidad, escuelas, gente de la unidad sanitaria, gente, instituciones del barrio y vecinos. Y bueno, y es una mesa de gestión que hace ya un par de meses que venimos trabajando y que venimos creando diferentes estrategias para poder trabajar con la comunidad. Pero está bueno aportando los recursos que cada uno tiene y ver qué cosas podemos trabajar en conjunto. Así que es una iniciativa muy buena y es un espacio que está muy bueno, que lo queremos que siga, queremos que siga creciendo, y que los vecinos y más instituciones y más actores del barrio se puedan sumar y decirles a todas aquellas personas que hacen algo, que hacen algo para la comunidad y que tienen alguna iniciativa de hacer algo, que se acerquen así, que nosotros vamos a estar abriendo las puertas y dándoles espacios que ellos necesitan para poder expresarse y también para poder trabajar para la comunidad. Así que nos juntamos todos los martes de cada 15 días, el 7 de diciembre, que es este martes, no, el otro, a las 3 de la tarde, así que ya saben, se pueden acercar y bueno, y eso. Radio Nautas, navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Somos mujeres y tenemos derecho a que nadie nos insulte. Ni tu marido, ni tu novio, ni nadie. irme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de quién te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Testimonio de la fiscal Rita Molina, sí, que decía que antes de fin de año seguramente se va a tener certeza sobre la identidad de Felipe y Marcela Noble Herrera. ¿Vos crees que esto es factible o, teniendo en cuenta lo que ha sido el devenir de esta causa, puede faltar mucho todavía? No, claro, yo creo, la posibilidad está, digamos, la posibilidad está, depende de que la jueza mantenga la firme decisión que viene teniendo desde que asumió la causa. Para avanzar, el entrecruzamiento en el banco es casi inmediato. O sea, nosotros siempre hablamos que un estudio de este tipo tarda 3 semanas, pero tarda 3 semanas porque 3 semanas incluye el tiempo en que demora a obtenerse el perfil. Ahora, ya teniendo estos perfiles, se podría tener, si la jueza dice el martes, empiecen hoy mismo y lo terminan hoy, está el resultado. Desde el punto de vista jurídico hay muy buenas razones también para que no se concedan más recursos de apelación, que digamos la jueza puede tener la decisión de avanzar con la causa, con el entrecruzamiento, a pesar de que le interpongan apelaciones. De hecho, este entrecruzamiento, por ejemplo, de estos perfiles, se vincula con la orden de la casación del 9 de abril, que, digamos, rechazó un recurso de Marcela y Felipe y luego no les permitió acudir a la Corte Suprema, con lo cual, de hecho, digamos, este sería un punto que desde lo jurídico hasta, yo diría, en algún punto está resuelto. El problema es que en esta causa nunca podemos tener garantías, ¿no? Estamos acostumbrados a ver que hasta lo inviable sucede, que tribunales que fijan un criterio después lo cambian, así que tenemos que ser cautelosos también. Después está la otra alternativa, que es que se disponga este entrecruzamiento, pero que no tengamos un resultado fidedigno. Yo decía, ¿qué pasa si entrecruzamos estas muestras y no incluyen con ningún grupo familiar? Eso significa que no son hijos de desaparecidos, significa que no tienen vínculo biológico con ninguna de las familias que están en el banco y que pueden tener con algún caso, digamos, que no se conozca, que no está denunciado, o significa que el perfil que estamos entrecruzando no es efectivamente el de ellos. Digamos, son una serie de interrogantes que se abren frente a un resultado negativo que habrá que responder con, justamente, también con la opinión de los peritos sobre el carácter indubitable de estas muestras. Pero digamos que si que lo que plantea la fiscal no es nada inviable, digamos. Si hay una firme decisión de la jueza y se dan una serie de resultados, es algo que tranquilamente podría suceder, incluso en noviembre mismo. Ver yo no tengo tan claro que te conozca, incluyo apenas algo acerca de ti y todo lo demás está en la sombra. Te miro y pienso, te miro y me digo, quien quiera que seas, ¿de dónde has salido? Lo quiero todo y tengo muy claro que no te voy a entender. Más que en parte, me importa mucho más verte vibrar así que descifrarte. Te veo y quiero que tú me veas, quien quiera que seas, quien quiera que seas. Te veo y quiero que tú me veas, quien quiera que seas, quien quiera que seas, quien quiera que seas. Não tem nada teu que eu não queira, nem está claro que te conheça. Eu dou apenas seas. Algo perto de ti. Todo o resto está na sombra. Te vejo e penso, te vejo e me digo. Quem quer que sejas, de onde sair? Eu quero tudo e tenho muito claro. Já vou entender mais que uma parte. Prefiro bem mais te ver lidar assim que decifrar-te. Te vejo, quero que tu me vejas. Quem quer que seja. Luego que la jueza de instrucción, Wilma López, procesara a los 7 detenidos por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, su hermano Pablo y los abogados patrocinantes de la familia brindaron una conferencia en el Centro de Estudios Legales y Sociales, donde se mostraron muy conformes con la resolución de la magistrada. Pero me parece que la resolución de la jueza sienta bases firmes para avanzar en la resolución del caso, llegar a los autores intelectuales del caso. Me parece que ese es uno de los primeros puntos a favor. Los ejes son los mismos y creo que tenemos que impulsar eso todos, que es justicia para Mariano Ferreira y juicio y castigo para los asesinos de mi hermano. Pero en principio estoy conforme en general, siento que estamos avanzando bastante rápido y siento que estamos avanzando sobre bases muy firmes, así que eso me deja conforme. Creo que se aportó, por lo menos desde el gobierno, un testigo clave. Con la resolución estamos muy conformes. La resolución tiene por objeto solamente resolver la situación procesal de estas 7 personas a las que se les atribuye la probable comisión de homicidio doloso de Mariano Ferreira en grado de coautoría y calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas. Y respecto de las otras víctimas, la tentativa de homicidio doloso calificado. Esto, a mi juicio, está muy bien fundado en la resolución, no solo por el hecho de la conducta persecutoria continua respecto de un grupo que no era agresivo y que estaba integrado por mujeres y niños, además de por la gente del PO y por los tercerizados, sino además que por el hecho de que hay un gran nivel de organización que se puede probar a través de las comunicaciones que tiene Pablo Díaz con estas personas que han sido procesadas, al momento en que realmente se están retirando, con lo cual no había ninguna necesidad, salvo que hubiera sido parte de ese plan de provocar la muerte de estas personas. Y las etapas nos dejan eso, nos dejan en la puerta para empezar a investigar las asociaciones que hay en cuanto a negocios y cuestiones de poder en un sindicato. Me parece que nos deja ahí en las puertas de subir por la cadena de responsabilidades hasta lo más alto que se pueda. Sos mujer y tenés derecho a que nadie te pegue, y menos tu novio o tu marido. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portafolio. Hoy estamos aquí cubriendo una deuda histórica de los argentinos y de su historia. Recordar una epopeya como fue la vuelta de Obligado. Oculta, premeditadamente ocultada desde hace 165 años por la historiografía oficial. En este lugar, donde hemos emplazado este monumento histórico, estas cadenas recuerdan a las cadenas que, por orden del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mancilla y sus tropas cruzaron esas cadenas en el río para que la flota anglo-francesa no pudiera pasar. Corrían tiempos en los cuales, como en tantos otros tiempos de nuestra historia, de estos 200 años de este bicentenario, potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Buques de guerra, como cantaba la canción de Teresa, acompañados por buques mercantes, porque en realidad venían en nombre del libre comercio, pretendían transformar este río, nuestro río Paraná, en un río internacional y no en lo que es y siempre será un río de la nación argentina. Pero iban por más, querían también, para poder transformarlo en internacional, separar a las provincias de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones, para conformar la República de la Mesopotamia. Entonces el río iba a ser internacional y nosotros íbamos a ser menos, más chicos. La valentía de esos hombres, la decisión de Rosas, la del general Mansilla, soldado con honor, que al frente de sus tropas comandó la batería de la Vuelta de Obligado, tenía la tarea, sabía que no podía impedirlo por la superioridad numérica, militar y de todo tipo que traía el invasor, que había que debilitar a los buques mercantes, por eso las cadenas. Y mientras no podían pasar, eran atacados de las costas en una verdadera guerra de guerrillas que se dio aquí y río arriba, y luego cuando volvieron. Tuvieron que rendirse, tuvieron que saludar al pabellón nacional con 21 cañonazos, pese a que eran muy superiores en tecnología y en armamento, pero se enfrentaron con militares y pueblo unidos en un solo fusil, en un solo cañón que los enfrentó. También quiero hacer mención y homenajear a las mujeres, porque aquí también pelearon mujeres, mujeres de San Pedro y mujeres de San Nicolás. No quiero olvidarme de María y Josefa Ruiz Moreno, no quiero olvidarme de Rudecinda Porcel, de Carolina Núñez, de Francisca Navarro, de Faustina Pereira, todas comandadas por Petronila Simonino. Seguramente deben tener algún nombre esas calles, intendentes, tanto para usted y San Nicolás. Si no los tienen, es bueno que vayan pensando en ponerle el nombre de alguna de estas mujeres. Los intendentes y los concejales, por favor. Un poco, tantas calles, tantas plazas, tantas avenidas con el nombre de tantos argentinos que no supieron servir a su país. Bien merecen estas mujeres el nombre de alguna plaza o de alguna calle. Yo quiero hoy aquí rendir homenaje y reconocimiento a esos hombres y a esas mujeres. Siempre me pregunto, y siempre me preguntaré, ¿por qué en la escuela siempre nos han enseñado con muchísimo detalle cada una de las batallas, cada una de las campañas en la que nos permitieron liberarnos del yugo español? Y sin embargo, se ocultó deliberadamente durante 2 siglos todas las luchas que se dieron contra otros colonialismos que aún subsisten, como por ejemplo en nuestras Islas Malvinas. Creo que no es casualidad, creo que es la de convencernos muchas veces que es imposible luchar por mantener la dignidad nacional. Por eso yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer

Radio Nautas, navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Hola, buenos días. Queríamos hacer unas preguntas. ¿A qué se debe este mural? Yo soy Sergio Zanelli, el vicedirector del Centro de Educación Física, y bueno, parte del proyecto que tenemos como institución escolar del Ministerio de Provincia de Educación, hicimos un trabajo el año pasado en función de que el ministro pidió que todas las escuelas deportivas, primarias, inicial, impusieran nombres los que no tenían en el marco del proyecto del Bicentenario Nacional, y bueno, nosotros decidimos someter a votación de la comunidad, como establece la reglamentación de las instituciones escolares, tres propuestas de nombres para ponerle nombre a nuestro centro. Nuestro centro tiene un número, pero no tenía un nombre. Tiene que ver también con lo que queremos hacer también en nuestro centro, ¿no? La elección. Bueno, hubo tres nombres propuestos: Seferino Namucurá, Manuel Belgrano, Miguel Sánchez. De esas tres propuestas, la más votada era la que nosotros proponíamos al Ministerio para que nos apruebe la resolución y nos den el nombre. Bueno, eso se terminó a fin del año pasado, se elevaron toda la parte de pedido de la institución y este año en septiembre el ministro nos contestó y nos aprobó la resolución que nos aceptaban el nombre de Miguel Sánchez. ¿Quién es Miguel Sánchez? Y Miguel Sánchez es un compañero tucumano que vivió en Berazategui, deportista, muchos de los jóvenes de aquella generación del año 70. Miguel militaba en la JP de Berazategui, fue jugador de fútbol, fue atleta y nos representó a nosotros, atleta en maratones, así que fue un deportista muy conocido, y aparte de conocido, él representó a nuestro país en la famosa maratón de San Silvestre, que se juega, que son los 42 kilómetros, y nos representó en varias oportunidades hasta que en el año 78 un grupo de tarea lo secuestra. ¿Y qué se va a hacer? Y el 26, la idea es nuestra fiesta que hacemos todos los años como centro, que vienen las chicas de patín con su exhibición, los chicos de gimnasia deportiva, las chicas de gimnasia modeladores, gimnasia artística. Bueno, vamos a juntarnos todos los profesores con los alumnos del CEP, se va a hacer una muestra de actividades que hacemos durante todo el año, pero aparte de eso tiene un doble esfuerzo, que es hacer la imposición del nombre de Miguel Sánchez, del atleta desaparecido, que está reconocido mundialmente. Todos los años se corre una carrera en Italia y acá en Argentina, que es la carrera de Miguel. En Italia se llama la Corsa de Miguel, en italiano, y todos los años se hace la conmemoración para el 23 de octubre, aproximadamente, 23, 24 de octubre, se hace esa carrera, ese maratón en recuerdo de Miguel. ¿Hace cuánto que existe el CEP? El CEP tiene alrededor de 22 o 23 años, del año 89, creo, si mal no recuerdo. Gracias. No, bueno, gracias a ustedes por venir a colaborar con el mural acá. Para nosotros es muy importante que puedan pintar el mural con la imagen de Miguel, y el número 422, que es el número emblemático de la última carrera que corrió Miguel en San Silvestre, en Brasil. Buenos días, estamos con Marité, la muralista del Embrión. Bueno, hola, le vamos a hacer un par de preguntas. Dale, buen día. Buen día. ¿Por qué está hoy acá? Bueno, para colaborar, como siempre, dar una manito. ¿Por qué la convocaron para venir? Bueno, la convocatoria fue interesante porque este CES, por lo que me cuentan, va a llevar el nombre de una persona desaparecida, y bueno, la idea es pintarlo a él. Yo básicamente soy una retratista, así que me encanta eso, y bueno, y seguir trabajando con los chicos. ¿Le gusta pintar acerca de Miguel Sánchez? Sí, claro, es valiosísimo. Todos los que han de alguna manera dado la vida por algo son importantes de reconocer y de no olvidar. ¿Y qué es lo que tiene pensado pintar? Bueno, a mí me toca la cara de él. A mí me toca justo el retrato de Miguel,

¿Ah?